hacemos una radio a tu medida. ¿Qué esperas? Súmate a la mejor estación. FM Tiempo. A pleno. A pleno. Abran paso que llegó la banda. La 21. Abran paso que llegó la banda. Bien arriba. Abran paso que llegó la banda. Así. Abran paso que llegó la banda. Abran paso que llegó la banda. Y cuando la banda llega, se arma la gozadera. La gente se vuelve loca si ven que llega la banda. Y la gente la prefiere a la banda y su tumbao. Abran paso que llegó la banda. Y cuando la banda llega, se arma la gozadera. La banda es indetenible, la que ponen los DJ. La banda es la más querida y nadie puede con ella. Si ven que llega la banda, todo el mundo echa pa' un lado. Porque la gente la quiere a la banda y su tumbao. Si ven que llega la banda, todo el mundo echa pa' un lado. Porque la gente la quiere a la banda y su tumbao. Abran paso que llegó la banda. La 21. Abran paso que llegó la banda. Que llegó la banda. Abran paso que llegó la banda. Bailando el mambo. Todo el mundo en la pista. Bien, bien, bien arriba. Y mueve con la 21. Me dicen, me cuentan que ya no me quieres, que ya me olvidaste, que ya no me amas, que ya no me extrañas, que no quieres saber de mí, por eso me dejaste. Ay, me dicen, me cuentan que tienes otro amor, que me has olvidado, que solamente piensa en él, que solamente lo quiere a él. ¿Qué? ¿Y eso que tú dices? ¿Y qué? ¿Y eso que tú dices? ¿Qué cosa? Ni tú misma te lo crees. No me vengas con el cuento. Sí, que ya tú me olvidaste. Ay, no me vengas con. FM Tiempo 98.5. Y ahora con gusto me toca ayudar.

98.5. Una vez más, en tu radio. Estás escuchando FM Tiempo 98.5. Acércate. ¿entendés?